Estamos escuchando el último disco de Paula Llocrón y junto al trío, decíamos Carmona Jerónimo en el contrabajo. Parece que estoy pasando la lista de la escuela, Jerónimo Carmona, no Carmonia Jerónimo, toca el contrabajo, y Carto Brandán es el baterista de este trío. Estamos escuchando una de las dos composiciones de Andrew Hill que han incluido en este álbum, Tidy Trade, lo que sonaba ahora. Lo dejamos ahí un ratito de fondo para hablar con Paula, que viene con sus compañeros en viaje. Están por llegar aquí a la ciudad porque, bueno, esta noche a las 21:30 en el Teatro El Círculo van a estar dando su concierto. ¿Cómo le va, Paula? Buen día. Buen día, muy bien. Bueno, me alegro, ¿Estás llegando a la ciudad? Sí, estamos en el peaje. Cerquita. Sí, sí. ¿Qué sensación te da esto de volver a Rosario a tocar cada vez que venís? Porque sabemos que vivís en Buenos Aires. Y está buenísimo. O sea, cada vez que hubo un trabajo nuevo, fui a Rosario a presentarlo y la verdad que es como volver a la casa, ¿no? La casa materna. Es eso, ¿no? ¿Venís con expectativas así a ver cómo va a ser la recepción o no te fijas tanto en eso? No me fijo tanto en eso, lo que sí es la expectativa es el lugar, porque vamos a tocar en el foyer del Círculo, que es el lugar donde yo toqué chiquita. Ajá. Bueno, es encontrarme con ese lugar después de muchísimos años, así que eso creo que me genera más como una expectativa emocional, ¿no? Sí, ¿en cuándo habías tocado ahí? ¿Cuando arrancabas con el piano, con tu carrera o antes? Y fue a unos ciclos que se hicieron de conciertos. Yo habré tenido 12, 13 años. Me acuerdo que el Rincón de los Niños de Debussy. Mirá vos. Sí. Ahí con compañeros de piano, ¿sería los profes armaban eso? Sí, sí, sí, sí. Una cosa así. Así que bueno, es... Y ahora, bueno, después de muchos años, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Más allá que, bueno, a menudo has vuelto a mostrar los otros discos y se te recibe muy bien, y bueno, tenés tu lugar aquí en el jazz de la ciudad, sí, también. Sí, es como te digo, es como voy a la casa de mis viejos cuando voy a Rosario, bueno, tocar es más o menos lo mismo. Claro. Paula, el disco, este homenaje, está centrado en la figura de Andrew Hill. Estábamos adelantando que, bueno, era pianista y compositor de Estados Unidos, y en qué momento había leído por ahí que en base a algunos seminarios que estabas haciendo con Basola y Jodos, lo conociste a este compositor. Sí, digamos que ese seminario fue una especie de paso de información muy importante para muchos músicos acá en Argentina, porque no solo conocemos a Andrew Hill, sino a muchos más, ¿no? Ajá. ¿Y te interesó centrar la mirada en lo que Hill estaba haciendo con sus composiciones? Sí, haber escuchado los discos y empezar a centrarse en cómo era el manejo en el trío. Ajá. De lo que pasaba en el momento de estar tocando, y las composiciones, por supuesto, también. ¿Y cuando te sucede algo así, te fanatizás y vas a toda la discografía o no es necesario? Digo, ¿te podés detener en algún disco? No tan fanática, pero sí, bueno, por ahí meterme un poco más, escuchar diferentes épocas, y está bueno porque uno amplía también su espectro. Claro, de escucha, absolutamente. ¿Y cuál era el fuerte? Porque en el disco de ustedes hay, más allá de que el piano como que comanda la dirección del sonido, pero el contrabajo está muy presente en algunos solos también, y el sonido grupal es, me parece, lo que prevalece en todo el álbum. Sí, justamente de eso un poco se trata, o sea, como una especie de interacción permanente y donde los roles son cambiables o bien no son tan claros, ¿no? Estamos como todos cumpliendo más o menos el mismo rol. Sin embargo, vos seguís haciendo tus temas, son tus composiciones, y se las pasás a la base, digamos, y de ahí tiene ya tiene que ver con la performance que los tres adquieren tocando juntos, porque no totalmente. Claro. ¿Haces eso? Sí, porque las composiciones, bueno, es lo que dispara que nosotros vayamos a tocar después. lo que pasa tocando es otra historia. ¿Lo graban esto después de tocarlo mucho? El disco, en este caso, Homenaje, ya habían hecho uno anterior que fue Urbes, y no sé a qué usanza utilizaron, digamos, para grabar los discos. En ese caso fue medio al revés como sería en general, porque medio entramos a grabar ni bien estuvieran los temas, y después, una vez el disco estaba en la calle, ahí empezamos a tocar. Ajá. Un disco con poca tocada en vivo antes, que no era lo mismo con Urbes, por ejemplo. Ya estábamos como más maduras antes con Urbes las... Sí, igual es el como el dilema, ¿no? ¿Qué se hace primero? ¿Si grabar o se toca un repertorio durante mucho tiempo y finalmente se graba? Lo que pasa que después tenés que presentar el disco y ya si estuviste tocando mucho la música, ya medio la querés cambiar. Claro. Y a veces pasa que al final la presentación de un disco termina siendo otro repertorio completamente diferente. Sí, sí, sí, se ya toma vida propia después el repertorio en el vivo, digamos. Claro. En este caso, ¿y ahora están tratando un poco de respetar las formas del disco cuando los tocan en vivo o sienten que están yendo hacia otros lugares? Y más o menos se respeta, pero bueno, es bastante abierto a veces. Nos da lugar para explayarnos en algunos puntos, otros quizás hacerlos más resumidos, si querés. Claro. ¿Qué densidad de sonido lograron tocando los tres, eh? Siento que... ¿Con qué tiene que ver? ¿Se están conociendo muy bien, digamos, o es tocar y tocar y llegás a un punto así de diálogo tan fluido? Sí, es mucho tiempo de trabajo. Yo creo que eso pasa con cualquier formación que viene tocando hace mucho tiempo. Ajá. Yo te puedo decir que por más de que, bueno, no hay un disco nuevo andando, con el cuarteto venimos tocando todavía... Y hoy en día tocamos en vivo y ya no necesitamos ni contar ni nada, ¿no? Casi que ni nos miramos, ya sabe el otro lo que los demás van a hacer. Claro, claro. Eso tiene que ver para que fluya un poco el diálogo musical. Exacto. Paula, bueno, mucho éxito esta noche, 21:30, ahí en el Círculo. Invitados, ¿eh? Sí, vamos a andar por ahí escuchando. ¿Vienen de tocar ahora hace poquito en Buenos Aires? Estuvimos tocando la semana pasada en un club de Buenos Aires. Yo después estuve en el Festival de Banfield, que se llama Festival Ensamble, pero ahí toqué sola. Así que bueno, pero este va a ser el mes de nuevamente estar presentando, porque después volvemos y ya los fines de semana que siguen también estamos tocando en Virasoro, un club de Buenos Aires. Así que bueno, hacemos bastante trabajo, ¿no?, en este mes, por suerte. Cerrando el año con laburo, entonces. Totalmente, por suerte. Gracias, Paula, un beso grande, ¿eh? Un beso grande, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Bueno, hablábamos con Paula Jocrón, pianista, compositora de este disco y pianista del trío, que comparte junto a Jerónimo Carmona en contrabajo y Carto Brandán en la batería. Para los que no la conocen, creo que todos la tienen a Paula. Ella es de aquí de la ciudad y bueno, hace mucho tiempo, antes de ir a Buenos Aires y empezar a grabar, había participado de La Revancha, grabó un disco inclusive, La Intensidad del Juego. Después participó en algún disco de Pepi Taveira también. Y bueno, como solista tiene 4 discos ya, que en verdad no son como solistas, pero sí desde que irrumpió así como solista grabando ese disco en Parque España, que se llamó La Voz que te lleva, La Voz que te lleva, que era un homenaje hacia la figura de Thelonious Monk, o tenía que ver con eso. Hay muchas composiciones de Thelonious en ese disco y algunas propias de Paula, todas las demás. Después grabó Percepciones en el Jocrón Goodfriend Cuarteto, que ahí, bueno, ella toca el piano, Marcelo Goodfriend la guitarra, la batería es de Carto Brandán y el contrabajo Julián Montauti. Había algunos músicos invitados también, tocando el saxo, por ejemplo. Y después, con el trío ya, este que estamos escuchando, grabó Urbes en 2007. Ahí estaba Rodrigo Domínguez en saxo también como invitado. Y ahora editaron este reciente homenaje en torno a la figura del pianista y compositor estadounidense Andrew Hill, que falleció hace 2 años, en 2007. Y es una de las fichas del catálogo Blue Note. Tiene sus discos muy interesantes ahí en la década del 60, que son esos los que Paula conoció en el seminario con Basola y con Ernesto Jodos. Creo que ella hablaba, ahora no recuerdo bien, pero en alguna nota de Points of Departure, uno de los discos de Andrew Hill, de mitad de los 60, uno de los primeros. Y bueno, ahí nos contaba que fue a algunos de esos discos para ver el tratamiento que este pianista hacía de los tríos.